casualidad o providencia, de acuerdo a uno crea, esta semana que comienza con la recordación del 1 de mayo, llega a la Argentina la misión de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, para exigir una vez más el cambio de la ley de asociaciones profesionales de la Argentina. Libertad y democracia sindical es el grito de los trabajadores en esta semana. La CTA convoca el jueves 6 de mayo a las 15 horas en Entre Ríos y Belgrano a marchar hacia el Congreso de la Nación, donde estarán allí esperándonos cientos de organizaciones sindicales simplemente inscritas o en vías de inscripción, con personalidad jurídica o sin ella, que hoy están tratando de organizarse para luchar por los más elementales derechos en su lugar de trabajo. Son lo que expresan los mineros de la Organización Sindical Minera Argentina, que se organizó a 4.000 metros de altura frente a la Barrick Gold, o son los ajeros de Mendoza, o son los tareferos de Misiones, que cortaron la ruta para organizarse y que aún no son reconocidos por el Ministerio de Trabajo. Son los petroleros jóvenes que plantean que es necesario construir organizaciones democráticas y que luchen por mejores condiciones laborales, pero también por soberanía para nuestra patria. Son los motoqueros, o mensajeros en realidad, como se llaman, pero motoqueros conocidos, que hoy están tratando de luchar por sus derechos y por su seguridad. Y así podríamos seguir, desde los trabajadores de la seguridad privada hasta los trabajadores de la salud, tanto estatal como privada, el nuevo sindicato de la salud que se ha formado en la capital federal. Así podríamos seguir con cientos de organizaciones, más de 2.500 organizaciones que el Ministerio de Trabajo, a favor de los patrones, se ha convertido en una verdadera dirección de recursos humanos o jefatura de personal de esas empresas, impidiendo la organización de los trabajadores. Estos trabajadores que estamos dispuestos a no ceder en nuestros derechos. En 1976, a caballo del genocidio, hubo más de 500.000 de trabajadores despedidos. El 67% de los desaparecidos eran compañeros, activistas, delegados y dirigentes fundamentalmente de las comisiones internas. Había algunos grandes secretarios generales como a que fueron asesinados o desaparecidos, como Jorge Di Pascual o Atilio López, o Salamanca o Santillán de la Fotia, y podríamos decir algunos más. Pero fundamentalmente habían pegado ahí, en el lugar donde se genera la riqueza, donde surge la posibilidad auténtica de controlar todas las grandes rentabilidades de estos grupos económicos que inventaron el hambre y la pobreza en la Argentina a caballo de esa dictadura. Y ahí pegaron. Y ahí quieren que siga inexistente la democracia. No es casual que inventaran el hambre. Si uno piensa que en el 75, última medición del INDEC sobre la pobreza, esta arrojaba en Capital y Gran Buenos Aires un 6%. Sin embargo, en 1980, 4 años después de Martínez de Hoz y los militares y la represión, trepaba al 24%. O sea, se había cuadruplicado. Es un producto directo de la política del endeudamiento externo, de la desindustrialización y de la represión, y de la falta de democracia en los lugares de trabajo. Hoy estos grupos económicos defienden que no haya delegados. El Ministerio de Trabajo lo avala. Por eso solamente se puede, de acuerdo a las estadísticas que ellos manejan, que elegir delegados en el 12,7% de los establecimientos privados. O sea, estamos hablando de que más del 87% de los lugares de trabajo de privado no tienen delegados. Evidentemente, la realidad sigue existiendo en cuanto a la represión e ilegalidad. Por eso, marcha, movilización, lucha, también locro y fiesta, como vamos a hacer en la sede de la CTA Capital Independencia 766, hoy, 1 de mayo, para compartir la música, la fiesta y la alegría, pero con la seguridad de lo que nos decía Spies. Frente a los verdugos, aquel tiempo del 1 de mayo, en donde se peleaba por las 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas de esparcimiento. Y terminó diciéndole exactamente, con una fe ciega en lo que iba a pasar: tiempo llegará en que nuestro silencio será más poderoso que las voces que hoy vosotros estranguláis. Con esta convicción es que decimos nosotros, aunque no le guste al gobierno, aunque no le guste a los patrones, el movimiento obrero seguirá siendo capaz de luchar por recuperar la riqueza y poner al servicio de nuestro pueblo.